como un servicio más para nuestro auditorio que gusta de... A continuación presentamos... Amigos, les agradecemos su compañía. Sigan con la banda.